todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, esa noche eterna de Ayotzinapa, con Paula Mónaco Felipe, capítulo 2. También apelando a Eduardo Galeano, pero a otro libro y a otra expresión, él sostenía y suscribimos fervorosamente que detrás de los números, algo dije al comenzar esta conversación, están ellas, están ellos, están los protagonistas de la historia. Y a lo mejor ahora te voy a mencionar tres protagonistas que para algunas y para algunos a lo mejor necesitan inevitablemente de ese password, de esa contraseña para develar quiénes son, quiénes seguirán siendo, quiénes fueron. Si te menciono Israel Caballero Sánchez, si te menciono Rocío Lorena, si te menciono Melanie. Sí, en esos tres nombres hay una parte creo que fundacional de ese libro, del libro de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque yo empecé a cubrir el caso de Ayotzinapa cuando fui por primera vez y empecé a cubrirlo, trabajaba yo como corresponsal del Telégrafo y de los medios públicos del Ecuador en México. Lo cubría para el Telégrafo, lo cubrí un poco para La Jornada, un periódico de México del cual soy colaboradora, y lo iba cubriendo, pero había cosas otras que no entraban en la nota diaria y que yo iba tomando nota o que iba grabando otras entrevistas que hacía y no encontraban espacio, y había también un empujoncito que me daban personas muy queridas a mí que me decían, hace un libro, hace algo más que esos relatos como un poco que se pierde la conexión, porque nadie está leyendo lo que uno hace en el diario todos los días. Y un día pasó, en diciembre del 2014, cuando eran los tiempos de la Navidad, que venía la Navidad, que se empezaba a vaciar aquella escuela que había sido un hervidero de solidaridad y de gente, pues la gente se empezaba a ir a su casa a pasar la fiesta con su familia, y sabíamos que eso iba a ocurrir. Yo soy integrante desde hace más de 25 años de la organización Hijos, y los Hijos de México decidimos ir a pasar Navidad y Año Nuevo en la escuela porque sabíamos que la escuela se iba a vaciar y porque sabíamos que esas fechas son especialmente horribles cuando tienes a alguien desaparecido, a alguien querido desaparecido. Y en ese que se empezaba a vaciar la escuela, una tarde estábamos en la cancha de básquet, que es el lugar de reunión ahí en la Normal Rural, y había unas montañas de ropa de donaciones que habían llegado, y veo a una chica con una bebé tratando de agarrar ropa, pero tenía una bebé chiquita y no la podía agarrar. Entonces yo le dije que si quería que se la tuviera, me presenté, me llamo Paula, soy periodista, soy de Hijos, estoy acá, porque claro, no me iba a dar su bebé así nomás, ¿verdad? Y yo me iba a parar al lado de ella con su bebé, pero igual. Me presenté y ella me dijo, ay sí, muchas gracias, si me la puedes sostener un minutito, así yo veo. Me dice, yo soy Rocío, y ella es Melanie, yo soy la esposa de Israel Caballero Sánchez, y ella es Melanie, su hija. Israel es uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Y en ese momento que Rocío me pasó a Melanie, fue muy fuerte ver a Melanie y verme a mí misma y ver una historia que se repite al infinito, porque en ese momento Melanie tenía como unos 5 meses, es decir, cuando desaparecieron a su papá ya tenía cerca de 2 meses, y yo tenía 25 días de nacida cuando desaparecieron a mi mamá y a mi papá. Paula Mónaco Felipe, periodista. Entonces de repente fue verla a ella, y la cargué, pero fue una tristeza, así que me heló y me congeló y me me desanimó por completo y fue terrible y casi me suelto a llorar como loca. Y en ese momento que la cargué, la niña me sonrió y era una niña sonriente, hermosa, de 6 meses. Y fue para mí entender el no solo que nos une el dolor, sino también nos une la esperanza, las ganas de sonreír pese a todo y el derecho a saber, aunque sea. Entonces, en ese momento, cargando a Melanie, prácticamente tomé la decisión de hacer el libro como hacer lo que yo pudiera para documentar y sembrar memoria de eso, porque Melanie tal vez iba a crecer sin conocer a su papá, como yo crecí sin conocer a los míos, y así fue como nació no solo el libro, sino una parte del libro que es como el corazón, que se llama Vidas, que lo hice junto a Ana Valentina López de Sea, compañera de hijos, y que son biografías de cada uno de los 43 desaparecidos, 3 asesinados y 2 heridos de gravedad, biografías que son como una especie de foto, relato y grupo de fotos de como celebración de las vidas de esas personas, más que el llanto de la ausencia, pensando en que ojalá puedan volver un día y leer eso que los demás dijeron sobre ellos, y que si no vuelven, Melanie y sus hijos, porque hay varios que tienen hijos, puedan tener relatos para conocer un poquito más a sus papás. Entonces esas biografías las trabajamos con mucho amor y con mucha obsesión también de ir a pedir detalles que a otros que nos miraban como locas, desde qué comida le gusta, cómo era de niño, a qué le gusta jugar, qué ropa usa. Y la armamos también con varias voces, con las voces de los papás y la familia, pero también las voces de los compañeros, de las novias, de los amigos, porque somos personas distintas ante nuestros distintos mundos, pero además porque era una parte muy bonita y muy divertida. Tú le preguntabas a los padres y cuando estaba en su casa de jovencito era noviero y decían, no, un chico muy serio que nunca tuvo una novia y solo se dedicaba al estudio. Y le preguntaba a los compañeros de Ayotzinapa, decían, un picaflor, tenía una novia en cada normal rural, tremendo. Entonces, bueno, también creemos que esa era una parte linda de dejar de escribir, de documentar y de dejar también para los hijos de los 43, que es Melanie, pero también es América, que está por cumplir 15 años, Gabriela, que acaba de cumplir 6, Angelito, que está por cumplir 15, Allison, que ha de tener 8 ahora, y así varios, Melisa, la hija de Julio César Mondragón Fontes, que es una niña de quien también seguimos muy cerca y la vemos de vez en cuando, una niña preciosa, y así. También ¿sabes? Pensar el trabajo como algo para ella. Guerrero es el estado donde campea la más absoluta impunidad. El ejército tiene una presencia muy fuerte, por lo menos desde los años 60. El narcotráfico opera y tiene una enorme importancia económica, política y militar. Habían habido asesinatos y desapariciones en Guerrero y no había sucedido nada. Y se empezaron a escuchar los primeros disparos, detonaciones al principio. La noche del viernes y la madrugada del sábado, 6 personas fueron asesinadas en Iguala. Entre las víctimas hay 3 normalistas de Ayotzinapa. 25 personas más resultaron lesionadas y hay 57 desaparecidos. Hay un número elevado de compañeros heridos, compañeros desaparecidos que se están buscando. Wir haben und diese 43 Studierenden sind nur die Spitze des Eisbergs. Existe un clima de estigmatización en contra de los normalistas rurales que tiene muchos años. Estás hablando casi de 12 horas de persecución de estudiantes para matarlos. ¡Ya mataron a un hombre de la ambulancia! Todos esos muchachos están desaparecidos. Todas las evidencias apuntan que en por lo menos uno de esos camiones iba cargado con heroína. No puede ser que policías enfrente a los medios desaparecen a 57 estudiantes. esto lo hizo una persona que estaba adiestrada para eso y lo hizo con la finalidad de generar terror a los normalistas, a las juventudes y al pueblo de México. La sociedad ya sabe que no pasó lo que dice el Estado. La verdad histórica se empieza a caer. Desde el inicio están involucrados todos los niveles de las fuerzas de seguridad. De lo que ocurrió, probablemente supieron en tiempo real los funcionarios de más alto rango estatal. Pero si ya habían sido tendidas decenas de cortinas de humo. ¿Qué está intentando tapar? Los 43 desaparecidos los están desapareciendo hoy a través de oficios, mentiras, tortura. Los familiares de los desaparecidos no pueden descansar. El Estado mexicano es su obligación decir qué fue lo que pasó. El delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. ¿Dónde están? Vivos se los llevaron, vivos los querían. Mi nombre es Pedro David García López. ¿Y el tuyo, amigo, cuál es? ¿El del otro muchacho? Ahí está. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Me quedó muy fuerte esa expresión cuando describías el libro y las fotos. Y estamos en un medio, la radio, que más allá de algunas innovaciones que se intentan recientemente incorporar, cámaras, imágenes a un estudio de radio, una radio es sonido, una radio, la comunicación radiofónica son palabras. Y a veces esas fotos que uno tiene incorporadas en su memoria, cuando hay que explicarlas por radio, necesitan precisamente de la potencia de las palabras, de la ternura de las palabras. Y cuando mencionás a esas niñas y a esos niños de padres asesinados en Ayotzinapa, inevitablemente se me cruzó esta imagen tuya en alguna vacación, en algunas vacaciones, en Villa María. Esa niña cocodrilo, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Tomo palabras tuyas que anteriormente las aplicaste para explicar cuestiones que tienen que ver con Ayotzinapa. Sí, eso de Niña Cocodrilo es el título que decidió ponerle Elena Poniatowska al prólogo del libro, que es un prólogo con exceso de flores hacia mí, o sea, ya me dio mucha vergüenza y le dije, Elena, no, por favor, no podemos publicar eso, y ella insistió y bueno, por supuesto yo no tengo autoría para tomar una palabra de lo que escribe Elena, pero a lo que refiere en realidad es porque hay una foto que tengo con una de mis tías, con mis dos tías, con Liliana y con Jesús aquí, cuando yo era niña en el río de Villa María, en la ciudad que crecí, en el río, jugando, haciendo como que éramos cocodrilos, posando. Pero creo que el vínculo ahí con los hijos de los estudiantes de Ayotzinapa y con cualquier otro hijo de personas desaparecidas, el vínculo está en el mundo, o sea, crecer con tus padres desaparecidos es sin duda horrible, tiene algo inexplicable, no sé ni si lo podría contar, tiene otras cosas que, tiene muchos lados de donde verse, pero es muy feo crecer sin tus padres y que se te nieguen de una forma tan aterrorizante como es la desaparición forzada. Pero a mí creo que lo que me salvó y que es lo mismo que creo que salva a cualquiera en esa situación es crecer rodeada de amor. Un amor que te haga vivir una infancia comprendida, acompañada, feliz. Y esa foto de la que habla Elena en el libro es una foto que muestra una infancia feliz. Y yo tuve una infancia feliz y eso se lo debo a mis abuelos, a mis tíos, a mis primas, a mis amigos de la escuela, a los papás de mis amigos de la escuela que me adoptaron en familias y me hicieron crecer muy feliz, y creo que eso es lo que salva. Y hoy también lo veo en niñas como las que mencionaba recién, América y Gabriela, que tienen a su papá, José Ángel Campos Cantor, desaparecido, pero que crecen en medio de una familia que las quiere mucho, las procura, las acompaña, las cuida. Y esa familia no solo es la familia de su sangre, de sus parientes, sino también personas que las queremos y las acompañamos como podemos. La desaparición forzada creo yo que es una... El concepto este de delito de lesa humanidad muestra hasta qué tanto nos golpea a la sociedad toda, no solo al desaparecido, no solo a su familia, nos hace mucho daño. Y así como hace mucho daño, también en esa otra sociedad a la que afecta, creo que está la salida posible. En la medida en que los demás asumamos que los desaparecidos también nos faltan, aunque no sea tu papá, aunque no sea tu hermano, aunque no sea tu primo, algo cambiará. Y en la medida que asumamos que de alguna forma somos familia de esas personas que quedaron sin su ser querido, también vamos a poder reconstruir todo lo dañado. Entonces, la verdad, yo creo que así como a mí me salvó el amor, no solo de mi familia, sino de esa otra familia del corazón, a las y los hijos desaparecidos hoy, entre tanto, les sigamos debiendo dónde están sus padres, sí podemos acompañarles con amor, con solidaridad, con ayuda, con, aunque sea la no estigmatización. Eso ya es un triunfo. Pero más que eso, espero mucho más de nosotros, que logremos mostrar cariño, empatía, acompañamiento. Empatía, porque justo ahí está la clave, poder ponernos en el lugar del otro y acompañarles un poquito. A Paula la criaron sus abuelos en medio de una familia numerosa. Sus tías Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, según cuenta esta última, cuando vacacionaban en Villa María, en Córdoba, paseaban en las playas de arena fina en el río Tercero y fingían ser cocodrilos dentro del agua que les llegaba al tobillo. La niña lo disfrutaba, su alegría siempre ha sido sonora, y luego se perdía entre una ronda de chiquillos de la misma edad que reían felices y tomaban la vida a manos llenas como si fuera una gran fiesta. Para Jesusa, Paula es todavía hoy una niña mitad cocodrilo. Era previsible que Paula Mónaco se indignara con la desaparición de los 43 normalistas, algunos casi de su edad, y abrazara a los padres de familia de los Ayotzis, como a ella la abrazaron sus abuelos Esther y Gregorio, que tomaron el lugar de sus padres. Era previsible que Paula buscara a los estudiantes vivos, examinara sus fotos y volviera a hacerlo sentada al lado de los padres y los hermanos de Ayotzinapa y preguntara una y otra vez si José Ángel era alto o tenía buen carácter y si Leonel recordaba con gusto la Costa Chica. Era previsible que quisiera pasar el año nuevo con ellos, llevándoles de comer y repartiéndoles platos de guisado y arroz con una generosidad y una determinación muy poco comunes. Tiene que comer, no se deje ir, vamos a encontrarlos. Paula, en Argentina, militó en Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y desde muy joven ayudó a los familiares a sobrevivir al dolor. Párrafos del prólogo escrito por Elena Poniatowska para Ayotzinapa, Las Horas Eternas, del libro de Paula Mónaco Felipe. Estamos llegando al cierre de esta conversación, Paula, que... y no desde un lugar formal, te agradezco profundamente el poderla haber mantenido. Y cuando uno va llegando a este momento de cierre, cierre que va a tener dos estaciones o preguntas, si la ponemos en términos de conversación, entrevista, uno se preocupa por... comprender algo más del otro, o en tu caso, de la otra. Yo acá tengo ante mí un entrecomillado de Liliana Felipe, la hermana de tu mamá, tu tía, junto con Jesusa Rodríguez. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. ¿Qué te resuena ese entrecomillado que no es de ayer ni de antes de ayer, que tiene su historia? pero que tiene su presente también. Sí, bueno, Liliana y Jesús son dos personas fundamentales en mi vida, dos personas con quienes no solo hay el amor y el cariño de ser familia, sino también la admiración. Incluso muchas veces tenemos muchas diferencias en lo que pensamos, pero yo admiro su entrega a lo que ellas creen siempre, y creo que ese es parte del respeto que nos tenemos, pero fundamentalmente son dos personas que admiro mucho y que me han iluminado mucho en la vida, y creo que esa es una de las canciones que han hecho, porque en general componen juntas la letra y la música la compone Lili. Esa es una de las canciones que más sintetiza mucho de lo que Lili y Jesús siempre han propuesto y proponen en la vida, ¿no? La no tibieza, el no ser medias tintas, el no ser tibios, el lo que uno decide es hacerlo y llevarlo hasta donde sea necesario hacerlo, y creo que eso es lo que genera miedo. Esa canción justamente se transformó como una especie de himno de esas que se repiten. Me acuerdo que durante el golpe estaba en Honduras, fue muy, muy utilizada por la gente que se manifestaba, que salía a las calles, y en otros momentos, en México, en el fraude electoral, que fue donde surgió la canción. Y creo que un poco es lo que mucha gente hacemos o queremos hacer. A lo mejor no siempre lo logramos, pero sí tenemos o tratamos de tener en claro eso, que el miedo y los temores y el ser timoratos y el ser tibios, grises, nunca nos van a llevar a lograr cosas. Nosotros, por ejemplo, en Hijos, recuerdo que allá por el 96, 97, hablábamos de, teníamos la época de la impunidad rampante, del peor menemismo, de los genocidas sueltos, de la impunidad garantizada por ley para nosotros, pero para todos los casos posibles de cualquier cosa, no solo vinculado al terrorismo de Estado. Y en esa época se nos ocurrió hacer el scratch, y lo hicimos, aunque nos criticaron y nos cuestionaron durante muchos años, pero se nos ocurrió también, y más bien no se nos ocurrió, no quisimos bajar las banderas de juicio y castigo que habíamos heredado de alguna forma de madres, abuelas y familiares, y empezamos a decir, y los vamos a meter presos, y vamos a meter primero a los militares, después a los civiles, después a los policías, después a los civiles, después a las corporaciones. Y hasta nosotros nos reíamos, era como la carta de regalos a Santa Claus de Navidad, al Niño Dios. En algún punto nos reíamos como incrédulos de que lo pudiéramos lograr, y ni te digo lo ridículo que nos veía cualquiera cuando seguíamos diciendo eso, que sonaba consigna desfasada en el tiempo. Y hoy, no mucho tiempo después de eso, 20 años después de eso, tenemos a más de 1000 genocidas sentenciados, y entre esos sentenciados hay militares, policías, civiles, y en los últimos meses también se logró la sentencia en la causa Ford, es decir, a empresas cómplices. Ahora sigue la Iglesia, habrá que enjuiciar también a los integrantes de la Iglesia, que son los que siguen en la lista de la deuda al país, no a nosotros, porque en tanto un país no tenga justicia y no se pueda creer, se cae el contrato social todo, y un país con justicia puede tener muchos defectos, pero es un país donde hay algo que existe, que está bien. Entonces yo creo que hay que perderle el miedo incluso al ridículo en estas cosas. Hay que seguir apostando a todo, hay que seguir poniendo alta la mirada, y en el caso de Ayotzinapa, como en muchas otras cosas, no descansar y no perder no solo la esperanza, la certeza de que podemos conseguir verdad, justicia y lo que haga falta. Como periodista, Paula Mónaco Felipe trabajó en el periódico La Jornada, fue corresponsal en México de la cadena multiestatal Telesur y lo es actualmente del diario El Telégrafo, de Ecuador. Ha colaborado en las ediciones mexicanas de las revistas Soho, Rolling Stone y Newsweek, así como en medios argentinos y en distintas producciones documentales. Además, forma parte de Ajolote Producciones, donde realiza contenidos audiovisuales. Paula Mónaco Felipe es autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Y de lo que dispara el título de una canción de Liliana y de Jesusa, cerramos con, con una especie de adaptación de lo que significa el título de este ciclo radiofónico, Tramas, preguntándote, Paula, y de acá en adelante, ¿qué estás tramando? En lo profesional, en lo personal, en lo político, en lo... Y los puntos suspensivos quedan para que vos los completes. En hijos, en lo político, seguimos trabajando. Es un país, México, que tiene desaparición forzada desde la década de los años 60. Todas impunes, todas sin resolver, y es muy agobiante, pero lo seguimos haciendo. Y ahora nuestro principal proyecto en el cual estamos trabajando es en la documentación, en la conformación de una base de datos justamente traspolada a nuestros colegas de Argentina, que se llama Presentes, que es una base de datos para tener una memoria de las y los desaparecidos. En lo personal sigo trabajando desde el texto, sigo publicando en distintos medios, trabajo por ejemplo publico por ejemplo en la revista Gato Pardo, publico también más en trabajos a largo plazo. En estas últimas semanas salieron tres libros en los cuales he trabajado, uno el que ya decíamos, el de Ya no somos las mismas, una compilación de textos de mujeres ante la guerra. El otro se llama Let's Talk About Your World, que es sobre migración. Es un libro en inglés publicado por The New Press en Estados Unidos, una serie de textos de escritores mexicanos. Bueno, yo no soy mexicana, pero entro en el paquete de los mexicanos, acerca de la migración. Y se publicó también un informe que hice sobre la violencia en contra de la prensa en México, que se llama Ya nadie les pidió perdón, que el PDF está gratuito y se puede descargar, disponible en las redes sociales de la organización Artículo 19, que fue la que lo financió, una organización no gubernamental, y también en mi página, porque yo tengo una página con mi nombre, paulamonacofelipe.com, donde voy subiendo todo. Y la otra pata, además del texto donde yo trabajo, es la imagen. Hago investigación para cine, hago producción para cine, tanto documental como de ficción. El año pasado trabajé en la producción de una película de ficción, ahora estoy trabajando en la producción de otra película de ficción. Y en documentales, en estos días, justo esta semana se estrena en Sudamérica, porque ya se estrenó aquí en Estados Unidos, en National Geographic, una película que se llama Blood on the Wall, Sangre en el Muro, en la cual trabajé como productora en terreno, y que es acerca de México, su presente, migración, narcotráfico, desapariciones, violencia, economía, de todo. Es un documental para acercarse, es un retrato del México del presente. Este año también se está estrenando un documental sobre el caso Ayotzinapa, una película muy bonita que se llama Vivos, que la dirige el artista chino Ai Weiwei, y que yo hice la investigación periodística junto con mis colegas John Gibler y Daniela Rea, que fue un trabajo fabuloso. Y creo que esas son como las cosas puntuales de ahora que se están haciendo. Y también soy parte de un proyecto editorial maravilloso que se llama Bocado, está en internet, bocado.lat, una red de periodismo y alimentación que dirigen Soledad Barruti de Argentina, Joao Pérez de Brasil, y yo soy la editora de esa red de periodismo y alimentación. Entonces, por ahí, todos esos lados. Los periodistas independientes trabajamos en muchos lados al mismo tiempo, siempre estamos en varios proyectos, yo siempre estoy por lo menos en 3 o 4 proyectos al mismo tiempo, a veces son largos y salen un año o 2 años después de cuando los trabajamos, pero ahí estamos. Todo lo que hago se puede seguir por medio de esa página mía, paulamonacofelipe.com, y mis redes sociales también, que voy publicando mis trabajos. Camino por Madrid en tu compañía,